cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en RadioEsperantia.com, como siempre. Después de un verano muy, muy completo, pues volvemos a casita y volvemos a emitir desde el estudio, digamos, principal. Desde aquí, desde Canarias, Las Palmas. Disfrutando de este buen clima y un poco pues lamentándonos con todo lo que ocurre en esa isla fantástica de La Palma, que hemos visitado tantas veces y a la que le mandamos un mensaje de ánimo a todos los palmeros, pues que estamos con vosotros y que esperemos que se resuelva lo del volcán cuanto antes. Pues nosotros retomamos Confusión y ya sabes que aquí tenemos música distinta, música que habitualmente no escuchas por ahí, que a nosotros nos encanta y como sabemos que a ti también te gusta, pues seguimos. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y sin perder un instante comenzamos como siempre, estreno, el saxofonista italiano de Bari, concretamente Rocco Ventrella, que presenta nuevo álbum para este año 2021 y suena así de bien. Bienvenidos. Realmente no es un disco de larga duración, un LP, es un EP, Extended Play, con cuatro temas solamente. Este es el primero, A New Wall, de este álbum, pero entrecomillado EP, Reflections, del saxofonista de Bari, italiano por lo tanto, Rocco Ventrella. Ya te he comentado que hay una proliferación inmensa de saxofonistas y da la impresión de que todos suenan igual. Pero hay algunos que se salen de ese cliché y hacen verdaderas maravillas, como es el caso de Rocco Ventrella, que prácticamente cada año nos propone nuevo material. Con él hemos comenzado la edición de hoy de Confusión, una delicia de tema que se llama A New Wall, de un álbum que lleva por título Reflections. Y nos vamos con lo que sería un sello discográfico que tiene solamente un grupo al que representa, aunque bueno, están esperando Audi. Dicen que si tienes algo que proponerles, que nada, que te entres allí. Es el sello Greenhouse. Y seguramente, pues si les gusta, pues igual te producen algo. De momento, llevan un tiempo que solamente producen a esta banda, que por cierto suena de lujo, Blue Soul Ten. What am I doing here? I ain't no singer. Oh, come on, honey. Do it for me, huh? Joshua can play. Well, I don't know, miss. We came down to hear him sing. We gotta check some levels here. You want to hear the playback? Come on, let's go. Soul Ten, una banda representada por Greenhouse, la única que representan. Este álbum pertenece al 2018, se llama The Beautiful Warrior. Y prácticamente es el tema que le da título, simplemente le falta el artículo Beautiful Warrior, Blue Soul, ten aquí en Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Meditar la siguiente es máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Wow, here we are. I never thought it would come to this, but you've made it very clear where you stand, and I gotta respect that. And I guess I have to make a choice now. But you know, whenever you call me, I'll be there. Whenever you want me, I'll be there. Whenever you need me, I'll be there, yes. I'll be around. Clásico, como todos los clásicos que reinterpreta el percusionista norteamericano Pete Escobedo en este álbum Rhythm of the Night. Este tema no tenía que haber salido porque lo puse, pensaba poner uno, Este es el Ain't Nobody de Rufus y Chaka Khan, versionado por Pete Escobedo y Shai Smith, pero este es otro de Shai Smith, con este I'll Be Around, que también es una delicia. Bueno, cualquier tema es una delicia. Original de los Spinners. Versiones con su otro hijo percusionista, Peter Michael Escobedo, con su otra hija percusionista, Sheila Escobedo, la famosa Sheila E. Y temas clásicos del pop, del soul, del funk, que seguramente reconocerás. Pete Escobedo, un pedazo de percusionista, y su último álbum, que se estrenó hoy aquí en Confusión, Rhythm of the Night. ¡Qué delicia! A lo largo de los próximos programas iremos escuchando más temas de este álbum. Es una gozada y además nos trae recuerdos entrañables. Seguimos. Es un dúo, saxofonista y trompetista, y se hacen llamar Urban Soul. Nothing is Impossible, del 2016. Avenue, Urban Soul, del álbum del 2016, Nothing is Impossible, la delicia de este dúo, saxo y trompeta. Y nosotros seguimos, nos vamos con un indicativo, y a la vuelta, aquí nos vas a encontrar, como siempre, en radioesperantia.com, no hay pérdida. Funk, Rhythm and Blues, New Age, música social y fusión. cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Otro fantástico trompetista que publicaba este álbum en el año 2002, prácticamente comenzando el siglo XXI. For the Love of You es el título del álbum y lo que escuchas es Straight Chilling. Un pedazo de trompetista. Pues aquí seguimos. En este punto deseamos darte la bienvenida, si acabas de incorporarte, a la emisión regular de RadioEsperantia.com, que la tienes ahí en varios reproductores, lo puedes escuchar en un montón de sitios, y si vas directamente al podcast, pues claro, ya sabes, no tiene pérdida. Lo intentamos simplificar todo al máximo. Te agradecemos enormemente que estés ahí compartiendo este tiempo con nosotros, disfrutando, esperamos, de toda la música de Confusión. Seguimos. Can't share. It's possible to see. time is right to kiss. This is the perfect time for me to talk to you. Let me know. Let me know. I wanna know if this could ever be. It's touch and go. Yeah, touch and go. Seduced by uncertainty. I'm afraid that I might fall. I get to your curve. Oh, yeah. Breaks the mystery of it all. Cause I know I've got everything. Girl, that you might be. An incredible love. That's only here to please. Is this the perfect time for me to talk to you? El vocalista Victor Haynes también tiene nuevo material para este 2021 que presentemos hoy. Tenemos un montón de discos del 2021 que todavía ni hemos escuchado, ya verás. No tenemos tiempo material y está saliendo música fantástica. Vamos a tener que dedicar prácticamente varios días, tranquilitos, a desempolvar todo esto que lo tenemos ahí amontonado. Pero música del 2021 fantástica, de verdad, como esta, por ejemplo. Lo tenemos hace como 4 o 5 meses este disco. Fíjate, te lo presentamos hoy. Victor Haynes, Can We Talk? Touch and Go. Pedazo de vocalista. Seguimos. Hi, this is Terry with K-Jam, and we love Radio Esperantia. Este álbum es una maravilla, es del teclista norteamericano Ron Ward Jr. Y quizá te resulte extraño porque lo que más suena es un saxo, es el saxo de uno de sus colaboradores, Brian Cunningham, que lo hace fantásticamente bien, tiene una fantástica carga en solitario y colabora activamente en este álbum que se llama Music Made Me Who I Am. Algo así como la música me hizo ser lo que soy. Un título muy sugerente. Cruise Control, lo que escuchas de este pedazo de teclista. Llevo ya un montón de años ofreciendo música tan fantástica como esta. Ron Ward Jr. con el saxo de Brian Cunningham aquí en Confusión. Y este es otro de los temas, las aportaciones que me hace el amigo y melómano José Antonio Martínez Ponce, que cada dos o tres días me pasa un pedazo de temas y que yo habitualmente pues los pongo aquí en Confusión. Confection, Undercover Lover. Bandas fantásticas que durante los años 80, 90, incluso a comienzos de siglo, hicieron las delicias de todos los amantes de las pistas de baile. Ellos se llaman Confection, norteamericanos, y este temazo, Undercover Lover, que no lo hubiera encontrado nunca, a no ser si que me lo pasó el amigo José Antonio Martínez Ponce, recordarás de ese pedazo de programa que hacía, Black Soul. Pues él sigue en la línea y descubriendo verdaderas joyas, verdaderas maravillas. Nosotros seguimos, que esto no termina. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Una vieja conocida nuestra y encantadora vocalista, Raquel Rodríguez, es de California, Los Ángeles concretamente, y lleva ya una temporada haciendo música fantástica. Te la puedes encontrar en YouTube en sesiones en vivo con tres o cuatro músicos y a pecho descubierto interpretando canciones una detrás de otra en directo, ¿eh? Busca su canal, Raquel Rodríguez, y ahí la tienes. No tiene pérdida. Pues seguimos. Nos quedan por mi reloj 20 minutos para llegar a la hora. Así que no vamos a perder ni un segundo. Y continuamos. Es guitarrista Dee Brown. Esto se llama The Price. Su álbum también de este 2021, Deep Secrets. We'll be right back. Dee Brown, su nuevo álbum Deep Secrets y esta delicia The Price. Qué bien suena este guitarrista norteamericano y ya con un montón de discos. Parece que son como mínimo 5 que recuerdo yo en su trayectoria. Nos vamos con Zanie, Back in Love, este dúo genial de vocalistas norteamericanas, a caballo entre el soul, new soul, funk. Back in Love. In Love, la música de Sané, o Sanie, que aquí te ponían en los títulos del disco cómo se pronunciaba. Back in Love. Ya prácticamente pues preparando los bártulos para estudiar la despedida. Una delicia. Back in Love. Y hay una banda que a mí me encanta, californiana de Los Ángeles. Parece que tienen 25 discos ya. Y en este año 2021 sacan el disco 2021. Porque como ocurrió, que sigue ocurriendo lo de la pandemia, pues muchas bandas pues han elegido lanzar un disco en el 2020 para el 2021. Una cosa extraña. Esto se llama Someday Tune, del álbum 2020 de Hiroshima. Sunday Sun, nuevo disco de Hiroshima, esta banda californiana, que son hijos de los que estuvieron en campos de concentración allá en Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial, porque eran descendientes de japoneses, y a los americanos pues no les gustaba tener gente, aunque fueran norteamericanos, pero con descendencia, ascendencia japonesa, por lo que pudiera pasar. En fin, cosas de la historia. Tocan instrumentos modernos, también instrumentos tradicionales japoneses, y lo hacen así de bien. Hiroshima, Someday Soon. Una verdadera gozada. Y nos vamos con Tom Glyde. Y este tributo que le hace a la música, la vocalista es Gina Carey. Tom Glyde, la habrás conocido aquí en Confusión en un montón de programas, porque hace una música exquisita. Y ya con él, pues le diremos que dentro de poquito habrá un próximo programa. Me enrollo un poco porque ahora pues tarda un poquito hasta que entre la caña. No me va a dar tiempo porque no tengo tanto palique, pero bueno, que es una delicia. Tribute to the Music, Tom Glyde con Gina Carey. Esto es Confusión. Y ya sabes que nos puedes escuchar pues en cualquier lugar donde estés, en radioesperantia.com. Oh yeah, like this. Music is something that will touch your soul. Singing along to all the words you know. The universal language of the world. For every woman, man, boy and girl. Premonition of the days of old. Jazz rhythm, I call my bed, they brought so much soul. Ted Smokey Luther, oh so cool. You want to dance and clap your hands. It's set in the time. It's set in the place. Tom Glide, Tribute to the Muse con Gina Carey. Y nosotros no tenemos más tiempo que decirte pues eso, que volvemos en nada. Y que eso, que disfrutes de la música. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes el reproductor donde puedes escuchar toda la programación con los programas que emitimos. Y si te vas a cada programa en particular, pues escucharás los podcasts correspondientes a ese programa de principio a fin. No tiene pérdida. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y nada, un abrazo muy fuerte y un mensaje de ánimo a todos los amigos de La Palma, desde la isla hermana de Gran Canaria. Que nada pasará, ya verás cómo sigue. Un abrazo, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Shady Grady, Groover.